Oye. Señores, pues ya andamos por acá. Esto se llama Heavy Bluff y se transmite desde la Ciudad de México por medio de la señal de Metal Corrosivo, la cual es twitch.tv/metalcorrosivo, o por medio de senofm.com. No, ¿cómo es? Seno.fm. Ya se me olvidó. Ok, bueno, pues es por la señal de Metal Corrosivo, que es por medio de Seno FM. senofm.com/metalcorrosivo. Así es como se escribe. Lo puedes escribir en tu navegador de preferencia o por medio de la aplicación de Metal Corrosivo ahí en la Play Store. Ahí puedes conseguir, de si así gustas, la aplicación por medio de la Play Store para Android, que es la aplicación de Metal Corrosivo, para que escuches la estación 24/7. Hay un par de links más, entonces pues solamente uno, bueno, aparte de estos dos, solamente compartirles que nos escuchen por medio de espectrofm.com, espectrofm.com, desde Corrientes, Argentina, todos los días jueves a mediodía de México, 2 de la tarde, Argentina. Y bueno, y a todo esto, ¿a qué viene? Bueno, pues yo soy Roy, este programa se llama Heavy Blood, y el programa como tal lo encuentran en Twitter como @HeavyBloodRadio. La cuenta ya está abierta, ya tenemos nuestros primeros 146 seguidores. Y pues chéquenlo, porque tanto en las páginas de Metal Corrosivo como en el Twitter de Heavy Blood vamos a estar subiendo los discos, las bandas a las cuales nosotros les estamos compartiendo o acercando pues un poquito de publicidad. No tanto ya bandas en el Heavy Blood de la estación, sino más que nada pues de gustos y curiosidades. Pero en este Heavy Blood de hoy es en especial un Heavy Blood de estrictamente alfabético. Vamos en la letra C. We'll be right back. Ok, bueno, hicimos esa pausa para poder ir a checar lo que les tenemos para el día de hoy. Les comento, es un programa estrictamente alfabético. Vamos en la letra C y vamos a arrancar con una banda muy interesante. Les comparto la manera en cómo se hace este listado de bandas en orden alfabético. Nos vamos a la página web Dark Lyrics, que es una página web que les recomiendo mucho para que encuentren todas las letras de sus bandas favoritas. Están todas las bandas, desde el under hasta las más grandes. Y pues vamos descubriendo junto con ustedes bandas, porque así es como funciona, y las vamos descubriendo porque realmente muchas, no todas, muchas no las conocemos. Realmente tendría que engañarlos de que no conozco todas, y también tendría que engañarlos al decirles que las conozco. Vámonos con esta banda que se llama Coughing Worm. Son de Estados Unidos. El álbum se llama When All Become Known. Es del año 2010, exactamente en el mes de abril. El tema se llama The Sadistic. No, esperen. Sadistic. Leí mal. The Sadistic Rites of Count Tabernacula. Y fíjense nada más, traemos dos temas. El otro es este que tenemos de este lado. Ok, creo que ya escuchamos ahí de qué trata, cuál es el tipo de poder que les vamos a ofrecer a ustedes. Entonces, pues, lo más importante es arrancar lo más rápido que podamos. Ok, bueno, pues, les comento. Este tema que estamos escuchando, que tengo aquí de fondo, es de otro álbum. Este tema dura nada más y nada menos que casi, dura un poquito más de 7 minutos, igual que el primero con el que vamos a poner. Son bandas increíblemente buenas. Coughing Worm, así se llama esta banda. Bueno, este tema que tengo de fondo, Sympathic Tommy, así se llama, es del álbum 417 o del álbum, como ustedes lo gusten buscar, porque se encuentra con números romanos, 4.1.7 o 417 antes de Cristo o después de Cristo, no lo sé. Ok, hay un Bandcamp, coughingworm.bandcamp.com. ahí pueden conseguir música de esta banda que ya les presumí nada más como suena. Y vámonos de arriba para abajo. Ya les mencioné que vamos a poner del álbum When All Become Numb, que es un álbum del año 2010, exactamente en el mes de abril. El tema es The Sadistic Rites of Count Tabernacula, así se llama el tema. Y del álbum que ya mencioné, que es 417, de marzo del 2014, vamos a poner Sympathectomy. Entonces, pues, sin más que decir, yo soy Roy, bienvenidos al Heavy Blood de esta semana. Vamos a poner esa que tenemos de este lado. Sons and daughters of Satan, put aside your worldly things and come to me. We'll be right back. bandcamp de esta banda es comfinworm.bandcamp.com. Les recomiendo mucho que corran, tienen muchas placas, son una banda muy interesante. Así que pues, vamos con el siguiente tema que tengo para ustedes, Sympathetic Tommy. Así es como suena, venga. We'll be right back. así es como se llama la banda, Confine Worm. Vayan a su Bandcamp, confineworm.bandcamp.com. Y ahora, ya para cambiarle, nos vamos a 1995. Esta banda se llama Capricorn. Déjenme les platico rápidamente. El álbum se llama Inferno, contiene 12 tracks. Vamos a poner el track número 7, que lleva por título Gun for Hire. Es una banda de power y speed metal, son alemanes. Y el sello discográfico de esta placa en particular se llama Modern Music. Este disco fue editado en mayo, exactamente el día 24 de 1995. Y esta es la alineación: Adrian Hahn, vocalista y bajista; David Hoffman, guitarrista; y Stefan Arnold es el baterista. Vamos a poner Gun for Hire completita desde atrás. Esto es Heavy Blood, señores. Oh, banda en particular me recordó mucho a Ice Earth. No sé ustedes, pero a mí me recordó bastante a la banda de heavy metal Ice Earth. Bastante buena esta llamada Capricorn. Les recuerdo que este es una canción de un álbum de 1995. Bueno, pues vamos a darle vuelta a la hoja. Vámonos a escuchar a Condoning from the Grave. Rápidamente, para irnos corriendo, porque vamos a poner tres temas. Improper Burial del álbum del 2018, When Legends Become Dust, B0.5. Del álbum homónimo, Conducting from the Grave, del 2013, vamos a poner Signs. Y del álbum del 2005, Trial of the Forsaken, vamos a ponerles Eternally Goaten. Conducting from the grave.bandcamp.com. Así los encuentran si gustan buscarlos, la verdad no se van a arrepentir. Bandas muy muy muy buenas están sonando hoy en el Heavy Blood de esta semana. Estamos en directo por medio de Metal Corrosivo hoy 31 de julio, son las 8 de la noche con 5 minutos, y no olviden que nos escuchan por medio de spectrofm.com los días jueves a las 2 de la tarde, horario de Corrientes, Argentina, 12 del día, horario de México. The seed of the one who has Estados Unidos, Conducting from the Grave, así es como se llaman. Este tema que escuchamos es Improper Burial. Ahora vamos a escuchar Signs. Es una gran banda acá. No sé. Bastante interesante, me gustó mucho. Pues tienen su progre, ¿no? Tienen su toque, pero no sé, no pudiese yo ahorita calificarlos. Han de tener una descripción donde explican, pero pues bueno, ahorita sí, a simple oreja, pues son una banda que toca muy chingón. No sé, toca muy chido. Signs. We'll be right back. su álbum homónimo del 2013, esta se llamó Signs. Y vamos a darle cierre a este bloque con tres rolas de Conducting From the Grave con Eternally Goaded. Estaba pensando yo, pudiese ser así el subgénero. Melodic, Progressive, Death, Modern Metal. Chicle y pega. Suena bastante bien, es una banda bastante interesante. Búsquenlos. Conductingfromthegrave.bandcamp.com. Resurgent of the decision, lacerated, but beyond. Este último álbum, el Trails of Forsaken de Conducting from the Grave, creo que se aleja bastante, aparte por el año, por el tiempo. Este es del 2005. Había más tendencia a, no sé, como deathcore. Había más pedo de ese. Se escucha bastante la influencia de hacer algo, pues, técnico, pero como que más alejados de lo melódico, como fueron las dos primeras piezas, como fue Improper Burial y Signs, una del 2018 y la otra del 2013. Ok, bueno, pues vamos por la segunda parte de este Heavy Blood y nos vamos a ir a escuchar a la banda que se fundó en el año 2007, llamada Cavalera Conspiracy. Es la banda de Max e Igor Cavalera, los ex Sepultura, junto a Mark Rizzo y Joey Duplantier. Esta banda al principio se quiso llamar Inflected, pero pues la banda suplió el nombre por Cavalera Conspiracy. Del álbum Psicosis vamos a poner Insane. Esta placa es del año 2017, es de lo último que sacaron por medio de del sello discográfico Napalm Records, y pues ahorita les vamos a poner un poco de esa placa. Sí, un poquillo. Ok, pues vamos corriendo, no olviden, esto es Heavy Blood. Sonamos por medio de Zeno.fm Diagonal Metal Corrosivo, por medio de Twitch.tv Diagonal Metal Corrosivo, los días viernes en directo a las 7 y media de la noche. Estamos en directo, ahorita son las 8 de la noche con 24 minutos, es viernes 31 de julio. Comentaba a principio de bloque, ya tenemos un Twitter, es arroba, se me estaba yendo por ahí, arroba Heavy Blood Radio, así es como nos encuentran en Twitter, ahí es donde estamos posteando los álbums. Está un tweet fijado ahí en twitter.com/Heavy Blood Radio, está el programa anterior, ahí está fijado para que pues lo vayan a escuchar si es que se perdieron este, o si no, hay una repetición, no lo olviden. La repetición es los días jueves a mediodía de México a las 2 de la tarde de Corrientes Argentina por medio de espectrofm.com, o si estás en Argentina por medio de el 98.9 de Corrientes Argentina, 98.9 de Espectro, 98.9 Espectro, 98.9 Espectro, 98.9 Corrientes Argentina. Hasta allá suena el Heavy Blood y aquí ahorita va a sonar Cavalera Conspiracy con Insane. We'll be right back. Estuvo Insane de Cavalera Conspiracy, esta banda de Max e Igor Cavalera, que siempre que vienen a México retacan el Circo Volador. Es una banda muy interesante y de la mejor gama que te puedes imaginar, la verdad. Esta rola de Insane casi no le había puesto atención, pero es un gran tema, es una pieza muy interesante. Bueno, pues ahora nos toca ir con los suecos de Crash Diet. En 2019 editaron Rust. Los expertos dicen que es el mejor trabajo de la banda sueca, de la banda internacional, de la mejor banda de rock duro, de hard rock, de Suecia, y la única que ha firmado con Universal Music. Esto es Reptil de Crash Diet. Thank you. Esta es una gran pieza de Crash Diet. Muy bien dicho por los expertos, Rust sí es la mejor placa que han tenido los Crash Diet. No olviden que nuestro tema, nuestro fondo musical de Heavy Blood es de la banda You're Screaming Silence, del sello discográfico Curtain Call Records. El tema es Time y siempre lo andamos presumiendo todos los Heavy Blood. No lo olviden, la banda es You're Screaming Silence. Ok, bueno, pues ya sonó Estados Unidos, después sonó Alemania, después sonó de nuevo Estados Unidos, después sonó Brasil con Max e Igor Cavalera, aunque no es una banda 100% brasileña, la de Cavalera Conspiracy, pero ya sonó Brasil. Ahorita sonó Suecia y ahora va a sonar Bélgica con esta banda que me gusta un buen, la verdad. Ya conocía a Cavalera Conspiracy, ya conocía a Crash Diet, pero Channel Zero es una banda que yo no sabía que eran belgas, es una banda de Bélgica, que tocan group, thrash, metal, y vamos a poner del Exit Humani. Ay, ¿por qué lo dije mal? Siempre digo la palabra Humati y dije Shumati. Del Exit Humani, Let the Games Begin. Este es un álbum del año 2017 y del Burn the Nations. No, la canción Burn the Nation del álbum Kill All Kings del año 2014. Vámonos corriendo, vámonos corriendo, vámonos corriendo. Está muy chida esta ronda. Disfrútenla. Esta pieza, Let the Games Begin, no la había escuchado, la verdad la escogí, me pareció melodiosa, buena, aparte de que me aventé el disco completito, pero no le había puesto como que atención. Es una gran pieza y aparte muy alejado de lo que hace Channel Zero, porque ellos son bastante rudos, chéquenlos. De la banda belga Channel Zero, y ahora de Bélgica nos vamos a ir corriendo a la tierra de los relojes, el chocolate y los bancos y los bancos con Crown of Glory. Ellos editaron Ad Infinitum este mismo año y esta que tengo aquí la vamos a dejar completita, es Surrender. Listen to the words you've said, but they won't get through. It struck me out of nowhere, where those everlasting fields, all these promises were. once spoken seem like they are all in vain. I've passed through the worst could happen. Glad did I survive. I got my scars, but I'm still breathing. There's one thing I know for sure. No, I won't surrender. I won't give up. I know that it would be easier to run and hide, but I can't forget him. God knows I've tried. They say that time is a healer. Then why I still can feel the pain. My house of dreams is crumbled and the ashes blown away. While I try to pick up pieces of a life that I once lived. Life hit me hard, but I'm still standing. But with scars that will never leave. Save your breath, I need no sorry. To fight another day. I've passed through the worst could happen. Glad did I survive. Got my scars, but I'm still breathing. There's one thing I know for sure. No, I won't surrender. Full of anger, full of pain. Esta se llamó Infinity, del mismo álbum, del más nuevo de esta banda suiza llamada Crown of Glory. El tema es Infinity. El anterior fue Surrender, del álbum de este mismo año. Salió más o menos por marzo. Ad Infinitum. Así es como se llama. Y ahora vamos a escuchar de la misma banda, Crown of Glory, pero ahora de un disco diferente llamado King for a Day, del año 2014. Del año 2014. Vamos a escuchar Savior. Esta banda suiza, Crown of Glory, tiene las mejores credenciales a nivel mundial dentro del subgénero metalero power metal. Anduve indagando ahí, viendo qué tan bueno ha sido su trayectoria, su carrera, y tienen galardones impresionantes. Han estado en los mejores festivales como el Power Prog, y son denominados en su país como la mejor banda de power metal de Suiza. Entonces, pues, es una banda legendaria. Y pues aquí está, para todos ustedes. Esto es Heavy Blood, yo soy Roy. Regresamos para el último bloque, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. change. Saber, de la banda Crown of Glory, una banda suiza bastante interesante. Bueno, pues nos vamos a despedir, no sin antes pues agradecerles a todos que han escuchado el Heavy Blood de esta semana. Vamos a regresar a despedirnos de manera formal porque les voy a presentar a una banda que se llama Chunk Now Captain Chunk. Algo así como un grito de Chunk Now Captain Chunk. El rol es Insanity. Francesa, formada en el año 2007 con el subgénero Easy Core, así es como ellos se denominan, con este subgénero llamado Easy Core. Banda de París, Francia, formada en 2007. Chunk, no Captain Chunk. Y nos vamos a ir con esta, Taking. I've seen so many lives being wasted slowly every day. The colors turn to gray. They say we already missed our time, so it's useless to try. Leave your dreams behind. Open your mind, open your ears. You are trapped by all your fears, and I won't let them slow you down. We don't have the time, 'cause I won't wait to see turning useless days to useless years. We are not already done, let's stay on the run. I'm here to take the best of what I'm leaving, and I don't plan on losing it. right. I take my chance every single night and every single day before we start fading away. Don't you have anything to stand for? So how can you just wait? It's time to change your fate. You can always be so much better than what you've always been. That's what I believe in. Open your mind, open your ears. You are trapped by all your fears, and I won't let them slow you down. We don't have the time. I'm here to take the best of what I'm leaving, and I don't plan on losing it. I take my chance every single night and every single day before we start fading away. Everything we've never tried, all the fears that we'll never fight. To every chance that we have missed, the regrets we'll forever keep. That's everything we've never tried, all the fears that we'll never fight. To every chance that we have missed, the regrets will forever keep. I've seen so many dreams being wasted, and slowly every day the time's fading away. They say we already made our marks, and now let us rewind, leave our past behind.